Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música. Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música en Berriozar Irratia 100.8 FM y en infogastegune.blogspot.com. También las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia. Euskal Música, toda la música local en 90 minutos. León y saludos desde la sintonía de Berriozar Irratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Estamos a jueves, son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Comentarte que este programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, el mismo dial 100.8 de Berriozar Irratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y también nos puedes escuchar a la hora que tú quieras, el día que más te convenga, ya que en cuanto concluya el programa hoy jueves, lo subimos a las redes sociales. Lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook, facebook.com/EuskalMusikaBerriozarIrratia. Donde aparte de poder escuchar el programa, lo dicho, cuando a ti más te guste, el día que más te convenga, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. En definitiva, todo lo relacionado a la música de Euskal Herria también tiene un hueco en las redes sociales, tiene un hueco en la página que tenemos en Facebook, facebook.com/EuskalMusikaBerriozarIrratia. Y vamos a comenzar el programa de Euskal Música con la formación Governors, una banda que ha cerrado un ciclo con la presentación de este nuevo álbum, el álbum en directo Sugarayan. Governors fue puesto en marcha durante 2006 en Arrasate, Gipuzkoa, y la excusa era no perder su enlace con la química de los ritmos crudos, antecedentes como Econ, Brutal Melody o Fair Your. Governors edita este su quinto álbum, integrado por DVD y CD, que se ha grabado en directo con el título Sugarayan. Hay que comentar que las canciones ganan en poderío bajo la supervisión y visto bueno de todo el mundo, de gente que gira alrededor de Governors. Los seguidores son los que hacen que las canciones cundan y se hagan grandes. El álbum fue grabado en directo, este quinto álbum, Sugarayan, en la sala Santana 27 de Bilbo, el pasado 24 de enero del 2015. Entre los muchos músicos invitados están, por ejemplo, Aitor Antruejo, está también, por ejemplo, Naroa Gaincha o, por ejemplo, Suriñe Hidalgo, que canta en la canción Crystal Kolpatuak. Nos introducimos, pues, en este quinto trabajo discográfico para Governors, álbum en directo, DVD y CD, y de él te extraemos los temas Yesi y Morfinápolis. Baina ez gero eta Bende gutxiago daukat Horain Bainaiz Giza Itxita Hau eta Begiak Iazean zoltzeko zabaldeko ditzuebeleiro Horazinakatuaren ikusteko Hatean, zai! Jakin nahi dut Droga honek Nola Arrapatu gintuen Jakin baita Azkatzeko Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este quinto álbum de Governors, el álbum Sugarayan en directo, banda compuesta por J. Sanja a la voz, Jorge Moro al bajo, Paco a la guitarra, Eloy Galán a la batería e Íñigo Zubizarreta a la guitarra. Hay que comentar que esta banda, Governors, con su álbum Sugarayan, cierran época y etapa para buscar nuevos tiempos que en 2017, según comentó la banda, entrarán en el estudio de grabación para editar nuevos trabajos de estudio. Y de Governors nos vamos con la formación La Uroba, una banda que lo forman los hermanos Iker y Aritz en el año 2004, después de dejar las bandas Utican y Amaika Bide, donde tocaba Iker. Se dieron a conocer con una maqueta en el 2005. Al año siguiente, ganaron el concurso de Pop Rock de Donosti y hasta ahora han presentado dos discos, Gauari Gauarekin en 2008 y Egunarekin en 2010. Ahora regresan con este tercer larga duración del 2012, el álbum Iglu Bat Basamortuan. Este nuevo trabajo se ha producido en el estudio Potoco a las órdenes de Freddy Peláez, el cual también ha colaborado grabando acordeón en algunos temas y un sugestivo órgano Hammond en otros temas de este nuevo larga duración. Nos introducimos pues con este tercer larga duración del 2012, Iglu Bat Basamortuan, y de él te extraemos los temas Loratzen Utzi y Suakara. Thank you. Martxan zala izosturik Ezin irten emendik Baina da berria Got it. propuesta que nos traía la Europa en el año 2012 con ese álbum Igloo Bat Bat Samortuan, nos vamos con la propuesta que nos trae Mamba Beat, una formación que es la referencia de la música pop rock electrónica de Bilbo desde hace una década. Sesiones de magnetismo electrónico incitando al baile, voces guiando el ritual, guitarras agitando el ambiente y baterías compactas unidas a los característicos bajos potentes sintéticos de la bamba. Conforman un ecosistema perfecto entre el pop, el indie rock y lo electrónico, que les lleva a ser valorados por los medios con influencias cercanas a Depeche Mode, U2 o Kasabian. Han actuado en festivales importantes como el BBK Live, The Coldplay y Chemical Brothers, el BIM de Crystal Fighter e Imagination Dragons, Costa de Músicas de Lanzarote o por ejemplo también el Fuzzy Blast Fest de Granada, entre otros festivales. Ellos son Mamba Beat, vienen con su álbum Paint Bane Black y lo que vamos a escuchar, los temas Sigourney Sassu y S.O.S. Sigourney Sassu azin izan du jasan izugarrizko tentazioan berriz jauzi naiz Sigourney Sassu azin izan du jasan zure armi arma sarean berriz jauzi naiz. Bai, alaba, daikotzen du zu espiatzen dimili naiz ispilu aurrean biluzik dantzen zen da zu espiatzen dimili naiz. Nothing helps you Propuesta que nos trae, esta propuesta pop rock electrónica desde Bilbo, esta formación Mamba Beat con este álbum titulado, más concretamente, Paint Me in Black. Ahora nos venimos hasta Iruña, nos venimos con la formación Legiotican, ya que la banda celebraba su vigésimo aniversario y con este motivo el grupo grabó el 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche de Bomberenea de Tolosa, rodeado de incondicionales. El concierto que dieron fue el equilibrio entre el punk y la perfección. Es aquello de vamos a liarla ahora que sabemos y nos da la gana. Eso es lo que hizo Legiotican, que en ese concierto, rodeado de amigos y rodeados de auténticos temazos, de auténticos exitazos de su trayectoria musical. Un concierto en el cual nos deleitaron con las 33 canciones, digámoslo así, más características de la formación Legiotican. Bajo el nombre Punk Rock Tal de Soilbat, nos introducimos en ese álbum en directo grabado en el Gasteche de Bomberenea y de él te vamos a extraer tres temas: Munduaren Leioa, Baliteke y Xuxu. Norbaitek apurtu du munduaren leioa. Opa! inspirazioa bilatu nahian. Alera irten egin naiz gau ilun ontan, tabernaz taberna erabat galduta egon arte enelaztana. Kolez iuntasun kolorez maitxatu zaitxuzkaba. Búscanos, encuéntranos en facebook.com/euskalmusikaberriozar-irratia. Noticias, vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. Todo esto y mucho más en facebook.com/euskalmusikaberriozar-irratia. Euskal Música en las redes sociales. Con 15 años es fácil hacer una banda de rock. No es necesario tener mucho conocimiento musical para conseguir unos instrumentos y meterse en un local de ensayo sin nada mejor que hacer en todo el día. La actual formación Cocaine lleva estable más de 15 años, que se dice pronto. Saló a la voz, Yaltsu al bajo, Chiches a la guitarra y Lete a la batería llevan juntándose en el local de ensayo más de 3 lustros y algo más de una década, ya desde que Iker, guitarrista, entró en la banda. Cocaine sigue haciendo rock en este nuevo trabajo discográfico. 4 letras donde cabe todo un universo sonoro. En cada disco publicado, Cocaine ha dado un paso adelante, sin perder sus raíces hacia nuevos territorios. Lurpecaria es un disco abierto donde entre las 9 canciones que te puedes encontrar hay paisajes muy diversos. Nos introducimos pues en este nuevo trabajo discográfico de Cocaine, el álbum Lurpecaria. Ahí estamos sonando dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para Cocaine, el álbum Lurpecaria, una formación que, como te comentaba anteriormente, lleva 15 años en el panorama musical. Y de Cocaine nos vamos a la Ribera Navarra, más concretamente nos vamos con la formación Impedancia, una banda de la Ribera de Nafarroa que acaban de editar su primer trabajo discográfico, Estrellados. Alfredo Corera, su vocalista, arma el proyecto con el objetivo de dar vida a sus canciones, maceradas durante algunos años y que ahora maduras y redondas han visto la luz. Tras año y medio de trabajo y de conciertos por Nafarroa, lanzan su trabajo Estrellado, grabados en los estudios K de Iruña. Estrellados contiene 12 temas donde se pueden encontrar desde rip clásicos de rock and roll a otros perfiles más hard rock. Nos introducimos en este primer trabajo discográfico para esta formación de la Ribera de Nafarroa, para Impedancia, y del álbum Estrellados te extraemos los temas Hasta el Amanecer y Afters. Por fin ha llegado el sábado por la noche. Luz en el esta radio comenta lo que ve. Una rubia de botella nos invita a su coche. Va camino de un garito y llama a de lujuria de roche. Policía al que no vote y que no pare este tren. Tu gitano se parte la camisa, un exhibicionista se quita el pantalón, y un traficante y un estaperlista negocian con harina al lado del rincón. Y una leve sonrisa al fondo de la pista va invadiendo un pedacito de mi corazón. La noche promete fantasía, locura, sexo, droga, rock and roll. Mi clase de mentes en un mismo ambiente, juntos se divierten hasta que salga el sol. Mientras afuera se consumen sustancias maduras, chalan bebiendo whisky escocés, mirando a las brujas que bailan desnudas bajo la luna hasta el amanecer. Los Romeos desenamorados se vienen abajo en la barra del bar. Cenicienta no busca su zapato, sino algo que la pueda colocar. Una niña y un muchacho se lo hacen en el lavabo, practican sexo oral. Los vampiros sueñan con que no se haga de día. Mi barriga por momentos creo que va a explotar. Y una ciudad que cada día abunda más porquería. Maldito acoso policial. Se cansan, se irrita, el veneno resucita. A la hora que todas son evas y cualquiera sabán. La noche promete fantasía, locura, sexo, droga, rock and roll. Mi clase de mentes en un mismo ambiente, juntos se divierten hasta que salga el sol. Mientras afuera se consumen sustancias maduras, chalan bebiendo whisky escocés, mirando a las brujas que bailan desnudas bajo la luna hasta el amanecer. We'll be right back. veces lo buscamos locamente perdido, pero no conseguimos seguir su rastro. Me despisté al diseñar mi prototipo y construí sin volante mi carro. Y ahora cuando viajo nunca elijo mi destino, a la suerte se lo juegan mis dados. Mi enemigo número uno va a mi bolsillo y se llama Don Tabaco. Y es que siempre que dejo de fumar acabo celebrándolo con un cigarro. Fui perdiendo pedacitos de mí, me dejé el corazón en más de una vez. Me especialicé en cargarme de energía cuando cerraban los bares. Recorrí con mis colegas lugares, pueblos, ciudades repletos de sueños e historias, en juergas interminables. Y conocí que la amistad es el tesoro escondido más preciado del hombre, que algunos no han podido tocar, que otros ni siquiera conocen. Ellos, mis amigos, mis compañeros de viaje, que fueron, son y serán siempre parten de mi equipaje. Pues es con ellos cuando el fuego no quema, cuando el miedo se muere de miedo, cuando ellos se convierten en la isla de mi mar y yo en el oasis de sus desiertos. Fui perdiendo pedacitos de mí, me dejé el corazón en más de una vez. Me especialicé en cargarme de energía cuando cerraban los bares. Sé que no es bueno vivir tan deprisa, a grandes velocidades. La experiencia es algo que no sirve cuando se consigue ya es demasiado tarde. Temas incluidos en este primer larga duración para Impedancia, Hasta el Amanecer y Aftershock. Y nos vamos ahora con un nuevo proyecto musical, el proyecto musical que nos trae más concretamente Jon Urbizu. Como reza el nombre de este proyecto, Adi significa atento, y hay que estar atento, atento a los futuros conciertos, atento por pasión y atento a la música. Este maxi CD se compone de 5 canciones del músico Jon Urbizu, y no solo es música. Este es el primer trabajo del músico en este formato, y aunque ya ha pasado varias veces por el estudio de grabación como partícipe de Bomber Enea Charanga, en este trabajo se ha dejado cuerpo y alma, mente y ganas, esfuerzo e ilusión. Aún y todo, ha habido un gran trabajo buscando nuevas referencias para él, referencias para encontrar un sonido más crudo, para unir jazz y rock en un hermanamiento de por si nada fácil. Para esto, John Urbizu cuenta con la ayuda de tres enormes músicos: Iker Pando de Glaucoma, Mariano Hurtado de Anari e Inoren Eroni y Antón Tellería. Nos vamos a introducir en este primer trabajo discográfico para este nuevo proyecto musical del señor John Urbizu, para el proyecto musical de Adi, y de él te vamos a extraer los temas Cain y el tema Ilunegi. Como has podido comprobar, sonidos diferentes a los que no estamos habituados en el programa Euskal Música, pero que hoy han surgido efecto en este nuevo proyecto musical para este señor, para Jon Urbizu, el álbum, el proyecto musical de Adi. Y de Adi nos vamos con una banda que lleva ya muchos años en esto de la música. Hablamos de la formación Bad Sound System, ya que si hay un grupo en Euskal Herria que ha entendido y asumido la cultura jamaicana y su forma de hacer música, ese grupo es los Bad Sound System. Pioneros de la escena vasca de hip hop y reggae, se han convertido en obligada referencia para quienes aman estos estilos a lo largo de su productiva trayectoria musical. Famosos por sus intensos directos, son pocos los escenarios aún no conquistados en nuestro país por este grupo reconvertido en trío. En su incontable lista de actuaciones podríamos destacar las realizadas fuera de Euskal Herria, Francia, Cataluña, Galicia, Andalucía y sin olvidar las giras realizadas en México y Japón en 2010-2011. Ahora regresan con nuevo trabajo discográfico. El álbum se hace llamar Aldaketa, cambio en euskera, bajo el sello Bonvenenea. En este disco el oyente se encontrará con 12 temas cargados con la misma fuerza de siempre, dispuestos a hacer bailar las conciencias. La relación entre Bad Sound System y Bonvenenea e Kinchang no es casualidad, sino fruto de un trabajo y una amistad de muchos años. Nos introducimos pues en este álbum Aldaketa para la banda Bad Sound System, y de él te extraemos los temas Caminando y Herria Denak Aske. Hey, yo. Dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas guerrilleros, sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema. Pop, pop, pop. Begirunios, pop, gata, sound. Baita bidean aurkitutako beste nau guztiele. Esker mila. Buscando, nunca me canso, sigo retando, hablando, rimando, cantado, mentado, enganchado al mensaje, aunque no tenga flow. Cuatro locos pongo en tu loro Bad Sound, siempre te la lío, repito. Fiel a mí mismo y mis compadres, fiel a los consejos de mi madre, fiel a este corazón que arde por lucha, ocupa callejón, ya que nunca es tarde. Es bueno el que no farde, bom, bom, el que lo parte. Ves, no es más rico el que tiene, sino el que comparte. Resiste monte, mar y calle como estandarte. El ser coherente, sufres mucho para realizarte. Yo, pero el bombo claparás mi amigo. Y este tema va representando a aquellos y aquellas que queman. Todo nuestro respeto se eleva, no se frena. Tienen esta lucha musical, nos complementa. Su abeti borroca contra el sistema. Así que sí, escucha, pincha, baila, pinta o rima como en sí. Puertas que se abren, seas o no seas de aquí. Piensa cosas buenas, importantes para vivir. Pasa un grande, tiene un corazón por ti. Por eso sopeso, por eso este verso. Por eso y más, por eso propenso. Va con flexo, realzar la amistad. Por eso yo pienso, siento, no miento, presento. Paso de la peña, sound, siempre tendréis nuestro sincero respeto. Caminando podrás ver donde está el que del diablo se fió. Iluminar, comprender. Aquí seguimos los que no. Dime cuántos quedan después de lo que nos sucedió. Monte, mar, mar, calle, no nos cambió. Recuerdo los comienzos de aquel gordo 2003, cuando todos nos unimos para aquella Dancehall Fest. Algo empezó en nuestras almas a florecer y pronto abriste un hueco y te lo hiciste merecer. Era la forma de podernos proteger. Pronto llegó Zambra y eso nos hizo crecer. Más admiración y más dedicación por ser más y darnos cuenta que entonces no éramos nadie. En el camino a muchos que pudimos conocer, hoy son hermanos de la religión de recorrer. Toda mi admiración, nada más que reconocer. De toda la banda, gracias porque ha sido un gran placer. Los hi-fi, sumti, sumti, ru de Bolonia. SK está en lengua alerta. Focata sound fight. Fermin Muguruza lagun beti zango da non Chile, Boyacá, Scandi, Audi, El Capón, Boyacá, Coyamán. manos de la gante nos ciclan. ¡Buyaka! Betida, betida, nola eta non. Munduari biraka besten, zeru eta lurak izituta babesten. Pues ahí estaba el hip hop, ahí estaba el reggae de esta formación de Bad Sound System, con este álbum titulado A Lucky Time, más concretamente, ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este álbum, Caminando y Herria Denak Aske. Cambiamos radicalmente de estilo musical y nos vamos con algo de caña, nos vamos con algo de contundencia, nos vamos con la formación Eraso, ya que esta banda, a mediados de la década de los 90, se aventuraron cuatro jóvenes en la época del hardcore, sacar canciones, a decir verdad, preferían los sonidos más extremos y cercanos. Presentaron un par de maquetas crudas y crudo fue su también álbum debut, Erantzunik Gabe, el que no da lugar a la respuesta. El segundo hacía referencia al presente y al futuro, Oraina eta Geroa. De alguna forma comenzaron a alejarse del pasado. El rock duro necesitaba nuevas formas, respetando la frecuencia bianual entre un álbum, y al siguiente año llegó el tercero, Grises Bustitako Egunak. Ahora regresan al panorama musical con lo que es su nuevo larga duración, Esgara Inoiz Ilko. La banda la componen Sergio Ruiz a la voz, Ander Iset al bajo, Néstor Urdampilleta a la guitarra e Íñigo Beitia a la batería. 12 canciones son los que te puedes encontrar en este álbum y de él te extraemos los temas Gaur es Badabiar y el tema Malkoa. Let's go. vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que ya sabes que estamos contigo en directo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en redifusión en el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia y en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Hasta entonces, saludos, a disfrutar de la semana. Agur, eta ondo pasa. Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM.